Les decíamos ayer que inauguraron una oficina de monitoreo de la calidad del agua en el Río Negro. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente instaló esta oficina con plata que puso UPM. 3,5 millones de dólares puso UPM para hacer esta oficina. Y la ministra Eneida de León dijo que hay registros del estado del río desde 2009 y reconoció el mal estado que tiene el río, tanto en la zona alta del Río Negro como en la desembocadura. Y dijo que es un problema lo que hay. Ismael Araujo es un productor que se dedica a la ganadería en su campo y hace pocos días se arrimó allí en Paso de los Toros hasta donde estaba la ministra. Creo que fue en el parador de Paso de los Toros. Pero bueno, estamos en contacto telefónico ahora con Ismael Araujo, que anda recorriendo las rutas del Uruguay. No sé por dónde anda en este momento. Ismael Araujo, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Mucho gusto estar en contacto con ustedes. Sí, voy rumbo a Durazno, todo bien, buenazo, efectivamente, es cierto lo que usted acaba de decir. El día miércoles fui al parador municipal, que venía la ministra, para recalcarle y volverles a decir lo que ya he dicho hace 7 años, hace 8 años que nos están muriendo las ovejas. Llevamos más de 600 ovejas muertas, más 150 ovejas robadas que nos han robado también. Para explicarle la situación del río, para explicarle y preguntarle y decirle que esa oficina que ella estaba instalando ahí no tiene ningún sentido, que era abrir nuevas fuentes de trabajo, que antes de irse iba a dejar nuevas fuentes de trabajo, digo, como están acostumbrados, ¿no? No pudimos. Ella, yo hablé antes de ella hacer uso de la palabra, antes de la reunión, hablé, pero alguien escuchó que yo iba a plantearle la disconformidad que tenía por las algas, por el río, en la situación que está el río, y bueno, suspendieron el contacto con todo, no atendió a nadie. Y bueno, y me salí muy dolido de ahí, de esa, porque no pude hablar. Fui a Infopráctica, hice alguna nota ahí en Infopráctica, y bueno, le expliqué que yo llevé 2 veces la Facultad de Ciencia a inspeccionar el agua, estando las aguas bien verdes. Una vez fue el viceministro de Ganadería, hoy ministro, Enzo Bene, y fueron a ver si nos podían convencer para que nos calláramos la boca, que me estaban matando las ovejas en una florcita llamada Marimbercha, una florcita blanca que tiene un fondito amarillo. Esa florcita esa florcita hace 50 años que yo la piso arriba de la tierra, digo, porque yo toda la vida estuve en el campo, digo, mi madre era hacendada, mi padre era hacendado, digo, siempre tuve vinculación, digo, con los animales, y bueno, digo, conozco. Y bueno, no tuvimos ningún éxito de que nos atendiera, y bueno, seguimos en la misma situación. El río no ha mejorado nada, hoy está bastante clara el agua porque ahí está crecido, está lleno, hay buena corriente, han estado trabajando las compuertas, alargando mucha agua, no se ve, pero llega diciembre, enero y febrero, usted navega adentro del río a 1, 2, 3 kilómetros de la orilla, y es como que ande navegando entre un tarro de pintura, verde, verde el agua. Yo mandé todas las fotos de toda la situación que he vivido. Yo llevé ovejas a sacrificar a un laboratorio, ¿cómo es que se llama? Del Ministerio de Ganadería, para hacer análisis de las ovejas. Dieron toda la calcinación, todos los bichos que están muriendo por calcinación, todo que, bueno, dio todo a los diagnósticos, tiene toda la gente. No tuvimos ninguna clase de suerte, no. Parece que acá el chico, el mediano, tenemos que desaparecer. Yo hoy por hoy vendimos todas las ovejas. Estamos en una situación con mi señora, que no sabemos a dónde vamos a agarrar, digo, porque ya oveja tuve que vender, lo que me quedaba era insostenible tener, porque se seguía muriendo, y cuando no moría robaban. Uno hace una denuncia y bueno, la justicia le contesta, hay que agarrarlos con la carne. Y bueno, y así estamos de mal en peor, ¿no? Sí, Araújo, ¿en cuántos años se le murieron 600 ovejas por la contaminación del agua? 2013, del 2013 empezó, del 2013 empezó la mortandad. Y escuche, yo hace 20 años que estoy en esa zona, tengo como dato para ocupar esas islas. Y antes yo tomábamos agua del río cuando recién fuimos con mi señora. ¿Ah, sí? Cocinábamos con agua del río, pero impecable el agua. Pero del 2013 en adelante, que apretó la agricultura, la forestación, todo eso, empezó a venir como arrocito en el agua, empezó a aparecer como arrocitos que andaban boyando. Y ahí empezaron las algas, y bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Y el proceso de la oveja, ¿qué es lo que le pasa a la oveja? Cuénteme un poco, Araujo, para hacerme una idea. La oveja empieza a quedar flaca, sumidita, empieza a quedar, bueno, usted las arrea y es el cuero y los huesos, y a veces la va arreando y empiezan a caer muertas. O de repente va un día, no hay ninguna, va el otro día y hay cuatro o cinco muertas. El cuero y los huesos, porque las calcina tanto, no las mata. No es una muerte fusilante, sino están 2, 3 meses, van quedando sumiditas, y quedándose para atrás de las otras, y bueno, terminan muriendo. La especie hecha y ya no se levantan más. Pero cuando mueren, está el cuero y los huesos. Es imponente como las deja sumidas. Se quita el cuello y los huesos. Después las ves caminando, puede ser un esqueleto caminando los animales. Y Araujo, ¿y son solo las ovejas mueren o hay algún otro animal que muera también? Bueno, el ganado yo no he oído que haya muerto. Yo tengo un vecino de enfrente que es Milo, y yo veo la cuenta de 7, 8 vacas muertas. Digo, pero no sé de qué murieron esos animales. ¿Qué pasa? Que a veces el vacuno se va con el agua hasta las costillas, se mete para adentro, porque los fuertes mismos son los primeros metros, ahí 8, 10 metros, Claro. que se arrima toda la alga, toda la pudrición esa, y según la oveja hay un bicho que nos pisa el agua, el ganado se mete con el agua hasta las costillas, es el que tiene más sobrevivencia con el tema de la contaminación, ¿no? Bueno, así que no le permitieron hablar con la ministra y con el director de medio ambiente. Con el director de medio ambiente, Alejandro Nario, tampoco pudo hablar. Tampoco pude hablar. Yo tenía una nota para hacerle porque me había mandado el doctor Macina, un conocido que tengo ahí en Solimar, quién era, qué hacía ese hombre. Ese hombre es funcionario de ese ministerio. En el 2015 tenía una empresa que hacía empresa de propiedad de Nario, que gestionaba trámites para la Dinara. Entonces yo le iba a preguntar a ese señor Nario. Él hacía de juez y parte, pero después del 2018 dice que ese señor vendió la empresa de él para un socio. No, eso es todo corrupción pura, y si hay corrupto, la gente es corrupta ya, sale en el diario El País, la clase de gente que es, lo que están haciendo. Nosotros no existimos. Nosotros los medianos productores en este país no existimos. Acá en este país hablar de empresa o hablar de trabajo es mala palabra. Sí. Escúcheme, Araujo, ¿hay otros productores allí en la zona que le pase lo mismo que a usted con la oveja? Digo, para juntarse, para hacer un reclamo más colectivo. Está Aguirre, están los Valdomes, hay varios. Pero escuche, lo que pasa es que a ellos tienen mucho más que yo, gente que ocupa más hectáreas de campo. A ellos se les muere y como que no se les nota tanto. Pero hay gente que está desmoralizada para hacer una denuncia por robo. Y hacer una denuncia reclamando, es una pérdida de tiempo horrible. Y sabiendo que iniciás un trámite, no te van a dar pelota. Porque cuando vos reclamas algo que está mal y vas a tocar algo del gobierno que está mal, no te dan pelota, no existís. Dice Claro. que sos protestante. Sí. Usted me habló de Aguerre. Ahora, ¿quién es Walter? Walter Aguirre, sí, Walter Ah, Aguirre. con Walter. Ah, ¿y Walter Aguirre todavía tiene oveja? Sí, cómo no. ¿cómo no tiene? Sí. Porque con él hablé, me acuerdo, en el 2013, me acuerdo, sí. Sí, no tiene, tiene. Bueno, esa gente, lo que pasa es que esa gente tiene campos en otros lados que no pegan al Río Negro y rotan a la majada. Claro. Entonces, como que no se le ve mucho. Nosotros estamos permanentes porque es lo único que tenemos. Bueno, sí, sí. Si tuviéramos plata, también andaríamos arrendando campo, comprando campo. Pero somos un productor mediano, estamos en la olla. Ismael, le agradezco muchísimo por este tiempo. Le agradezco especialmente porque sé que anda trabajando y lo detuve un ratito para conversar. Pero era importante que la gente conociera esta situación. Buenazo. Usted sabe que no le comenté. Yo estoy reclamando. Tengo un juicio al Ministerio de Ganadería y Turisteca. Estoy reclamando lo mío. Estoy reclamando que me pague, que se hagan cargo. Si me pagan mis ovejas, lo que he perdido, yo voy a seguir criando, voy a seguir siendo productor de ovino. A mí me encanta la oveja. Yo quiero que me paguen mis animales. Yo no quiero lucrar con el Estado. Yo no quiero enriquecer con nadie. Yo quiero lo mío. Yo quiero seguir viviendo de lo mío. Yo nunca le pedí nada a nadie. Yo y mi señora siempre hemos laburado, hemos andado en los montes vendiendo leña. Nos dedicamos a otras actividades. Hacemos por sobrevivir. Pero yo quiero lo mío. Yo quiero seguir produciendo oveja, cordero, lana. Es mi hobby. Cordero y lana es mi hobby. Muy bien. Araújo, yo le prometo que lo voy a seguir llamando para ver cómo va esa demanda, entonces, por el reclamo. Buenazo. Que pase bien, gracias. Muchas gracias a ustedes.